Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es, nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no, una casa abrigo. Necesito explicaciones, piedra, no teníamos nada. A las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorias al señor juez para que nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Se suceden en los últimos días una serie de hechos represivos. Estuvimos hablando del desalojo violento que se sufriera en Neuquén. Y siempre que se habla de esto, así como de cualquier hecho noticioso que tenga que ver con la violencia, incluso aquellos que son tomados por los medios hegemónicos, los medios oficialistas, los medios que tienen que ver con la oposición al oficialismo, todos aquellos medios hegemónicos que toman estos temas, generalmente hacen un análisis que da cuenta de esto siempre fue así, empieza a aparecer ahora, es todo un análisis recurrente o un pensamiento, una idea recurrente en relación a qué es la realidad y qué son los medios. Y se dice, bueno, realmente esto siempre existió, pero ahora sabemos más. Se puso el foco en este momento porque hay algún interés detrás, y cuando ese interés desaparece de los medios eso que siempre sucede y sucede permanentemente. Bueno, uno de estos hechos, o un tipo de estos hechos, son los represivos. Aquellos que tienen que ver con la represión y que también se utilizan políticamente por estos sectores a los cuales aludíamos. Pero queríamos detenernos en las denuncias que, por lo menos desde este programa, hacemos más allá de quienes estén involucrados, ya sea la Santa Fe del socialismo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la derecha y la Provincia de Buenos Aires del progresismo nacional y popular. Siempre hay represión en todo el país, salga en los medios o no salga en los medios, porque en muchas ocasiones las víctimas de estas represiones también adolecen de la capacidad de difundir y de organizarse justamente para hacer escuchar su voz cuando esto sucede, y la reacción siempre es obviamente evitar la represión y la difusión de esto queda en un segundo plano. Y cuando ese cerco logra ser atravesado, a veces la información no es del todo exacta, no puede difundirse del todo correctamente, y esto es lo que sucede habitualmente cuando de represión se habla. Quería, dicho esto, comentarles que una nueva represión en Plotier, heridos de bala y un desaparecido. En horas de la noche del lunes 27 de julio, la policía reprimió con balas de goma y de plomo a varias familias que se encontraban en el bulevar ubicado frente a las tierras de donde fueron desalojados el lunes pasado. Estamos hablando de la provincia de Neuquén. Vecina del barrio del Chacay, Lucía, y de La Toma, hijos del Chacay de Plotier, dialogó con FM La Caterva, que es la radio que estuvo difundiendo esto minutos después de la represión. Denunció que hay varios niños y vecinos heridos, uno de ellos con bala de plomo, y que se encuentra desaparecido Carlos Cachilo Carapán. Además relató cómo la policía, entre comillas, cagó a palos a un vecino que luego subió a un patrullero. Se vivieron momentos dramáticos, el ensañamiento policial se desató a varias cuadras a la redonda, destrozando vidrios y gaseando el interior de las viviendas con niños y personas mayores. Algunas fueron literalmente sitiadas y varios vecinos fueron heridos por las balas de goma. En este momento, así como en Neuquén, han sido reprimidos estas familias, así como los trabajadores de la línea 60 están siendo reprimidos en este mismísimo momento, la represión que fuera declarada por la presidenta en un discurso emitido en Santa Cruz, diciendo que efectivamente la policía no solo está para garantizar la seguridad de la gente decente, sino además para evitar que haya desbordes de aquellos que no entienden que se vive en un país democrático, refiriéndose a todos aquellos que ejercen su derecho a la protesta. Y bueno, judicializando esto, ese es el camino que ha desarrollado y ha profundizado este gobierno a lo largo de estos 12 años, la judicialización, la persecución de los grupos y los sectores sociales, los militantes y las personas que desean protestar, que tienen la necesidad de, incluso en el caso de cuando los desalojos se transforman en hechos represivos, en aquellos que deciden tomar aquello que supuestamente la ley les garantiza y no logran obtener por las leyes del mercado, por la ineficiencia de las políticas públicas y se vulneran de ese modo derechos necesarios que la protesta social intenta obtener respuestas positivas para garantizar esos derechos. Bueno, la respuesta es la represión y la persecución judicial. En el caso de Moreno, puede decirse lo mismo que decimos en relación al amplio marco del país, que tiene que ver no solo con una política de Estado que intenta reprimir a la protesta y judicializarla, sino además lo que tiene que ver con la política social insuficiente e impune. Ayer escuchábamos cómo Norberto y Romina, padres de 6 niños que habían sido secuestrados, que habían sido puestos digamos, lo que se llama una medida de abrigo, ¿no?, por parte de la Subsecretaría de Niñez de el Distrito de Moreno, y luego de más de un año, la justicia, con un sucinto fallo, da cuenta de que no había razón alguna para realizar esta medida. Cuando hablamos de violación de los derechos humanos, de un Estado terrorista, tiene que ver también con esto. Poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Porque los contextos son distintos, las motivaciones son totalmente distintas, y en este caso las torturas que sufrieron los niños tienen que ver con maltratos por parte de las personas que deciden sobre con quién están, a quién ven, a quién no ven. Me refiero a los profesionales de la Subsecretaría de Niñez, así como los del Servicio Zonal de la provincia de Buenos Aires, que son los encargados de implementar estas medidas de abrigo y que en definitiva no hacen más que violar los derechos humanos de estos niños una y otra vez impunemente, porque si bien la justicia dijo que no había razón para hacer y llevar adelante esta medida de abrigo, de todos modos no pidió que se hiciera una investigación o que se abriera una investigación. Fue un fallo muy sucinto, muy breve, en el cual simplemente se decía, bueno, hay que restituir estos niños a la guarda de sus padres. Y la impunidad de los profesionales que una y otra vez mintieron en relación a las razones por las cuales esto se llevó a cabo, queda impune, y la justicia obviamente mira para otro lado. Tiene que ver con una lógica de las políticas sociales, con lo nuevo que la nueva legislación nos ha deparado, un nuevo organigrama en una política social que permanece y que tiene que ver con revictimizar a las víctimas, garantizando un estado, una institucionalidad de poder que no intenta desde ya dedicar los recursos económicos disponibles a las políticas sociales realmente sustanciales y que cooperen a ir marcha atrás con una fragmentación, sino que con otra modalidad lo profundiza una y otra vez. En este momento los hijos de Norberto y Romina están con sus padres, están juntos porque además estaban separados estos niños, nuevamente pueden llevar adelante una vida en las condiciones en las cuales la llevaban, que como veníamos diciendo antes, lo que tiene que ver con la estructura, la pobreza estructural, viven y vivían en unas condiciones que no se condicen con la garantía de los derechos humanos, lo que tiene que ver con la educación, la salud y la vivienda. En esto es en lo que necesitan y siempre necesitaron apoyo y nunca lo tuvieron y siguen sin tenerlo. La misión del Estado, como bien decía la presidenta, es acallar la protesta, las demandas y realizar impunemente las políticas de Estado que tienen que ver con la pacificación, lo que tiene que ver con la armonía y el buen desarrollo de esta campaña electoral que finaliza en octubre y que nos depara grandes hechos de represión silenciada como la que se está viviendo en con los trabajadores de la línea 60, con quienes vamos a estar intentando comunicarnos para tener más información. Si bien, de todos modos, vamos a estar compartiendo con ustedes información en relación a esto. Así comenzamos Recorte Informativo del día de hoy. Estamos hasta las 11 de la mañana compartiendo con ustedes la información local, nacional y también provincial. Quédense ahí, continuamos con Recorte Informativo con más información.

FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. En 2013, Rami, un niño, fue violado, fue abusado por su terapeuta, una persona con la cual él debía ser tratado justamente, y fue abusado en la confianza y sexualmente por esta persona. En el día viernes, esta persona... que se llama Pablo Rubén Torres, que es kinesiólogo, en el Tribunal Oral Criminal número 3 de San Isidro, fue condenado a 7 años y medio por este crimen. Está en comunicación telefónica su padre, el padre de Rami, Diego, que, bueno, gentilmente habla con nosotros para contarnos qué es lo que sucedió el viernes y cómo se seguirá a partir del fallo y qué piensan de este fallo, ¿no? Buen día, Diego. Bernardo Tosi te saluda aquí en Recorte Informativo. ¿Qué tal? Hola, buen día. Sí, estamos, la verdad, primeramente indignados con lo que pasó, por la condena tan baja. Uh-huh. Pero después tomamos lo positivo de esto, bueno, se demostró que fue culpable, y también de que era la única persona que estaba, que hizo esto, ¿no? La verdad que la justicia nos dio no solamente un cachetazo en el tema de la sentencia, sino en el tema de la espera. Estuvimos 5 horas esperando para que un auxiliar de la justicia, ni siquiera los jueces, nos dieron la sentencia. Uh-huh. En un cuarto levantó la hoja y, bueno, nos dio el fallo. La verdad que no podemos creer, aparte la inhabilitación por 5 años, cometido el hecho y 5 años, y se piensan que esto lo va a sanar como si fuera una enfermedad. El fallo fue leído, se leyeron los fundamentos, o simplemente se les entregó papel. Sí, solamente nos entregaron el papel donde decía de que tenía 7 años y medio y también de la inhabilitación, y de que era culpable, ¿no? Los fundamentos nos dieron en la mano, y bueno, que los estuvo leyendo mi abogado, y el tema de por qué no se eleva a una pena mayor es por el tema de la guarda. Uh-huh. Que viene toda una complicación acá porque no hay un fallo en el país durante todo nuestra historia como pueblo argentino de la justicia, de que haya pasado un caso parecido. Así que... No entiendo la cuestión de la guarda. Claro, el tema de la guarda es como el cuidado. Uh-huh. Que tenía. Como la mamá estaba afuera, estaba a unos 8 metros, él no tenía, para los jueces, ¿no? No tenía esta guarda que tienen los docentes o lo que uh-huh. pueda tener algún profesor de alguna enseñanza, ¿no? Porque la guarda que tenía era una guardia muy transitoria para los jueces, era de 20 minutos, uh-huh. que era lo que permanecía en la sesión Ramiro, ¿no? Uh-huh. Pero así todo, nuestro abogado nos está diciendo que aunque sea un minuto, él tenía la guarda. Uh-huh. Y bueno, esta es una cuestión que vamos a tener que salir a pelear ahora en casación, que encima no hay precedente alguno sobre que haya pasado este tipo de cosas, y hoy en nuestro país hay un montón de centros terapéuticos donde están trabajando de esta forma, de que los nenes trabajan solo dentro de los cuartos con los profesionales. Así que es un tema para agarrarse de los pelos, porque la ley habla de una guarda y la guarda es hacia los padres o maestros, y no habla hacia este tipo de casos. De un profesional, en este caso un kinesiólogo, un terapeuta. Exacto, sí. La apelación, bueno, se llevará a cabo a casación, y los fundamentos, ¿cuándo tienen que ser presentados y cuándo, digamos, se va a tener noticias en relación, bueno, a una posible resolución de si se da lugar a una apelación? Claro, nosotros tenemos 20 días para hacer la presentación y aproximadamente en un año van a dictaminar qué es lo que les parece a estos jueces de casación el caso de la guarda, ¿no? Yo no sé qué otra cosa debe pasar para que un niño, ¿no?, después de haber sido abusado, como le pasó a Rami, con líquido seminal en la cola, con todas las torturas que pasó adentro, le den una pena tan baja a un violador, que sabemos que está bien, es efectiva la condena, 7 años, pero que él va a salir y va, en su condición de kinesiólogo, puede volver a hacer lo mismo. Ese es el peligro para la sociedad, que yo ya estoy anunciando esto, porque esto no es una enfermedad que se cura, ¿no? En relación a todo esto y, bueno, a la revictimización de Rami, ¿cómo está él? ¿Cómo digamos, está siendo acompañado y tratado? Digamos, ¿cómo está él sobreponiendo a toda esta situación? Yo la verdad te agradezco, tu pregunta es la pregunta de toda la gente, ¿no? Porque acá el abusado fue Rami, el que fue lastimado, pero Rami, bueno, tiene una luz propia, él sale adelante, él ha salido adelante de operación de corazón, ¿no? Este daño va a ser de por vida, ya sabemos que él va a tener algunos detonantes, que lo vemos hoy día, que él cuando escucha el ruido del tren, la bocina del tren, él empieza a gritar, empieza a desesperarse, porque el centro terapéutico quedaba a una cuadra de la estación. Se ve que en ese momento, cuando fue abusado, pasó algún tren, tocó bocina, y eso es lo que hace hoy reactivar la victimización de Rami, que va a ser, ¿no?, como te decía, para el resto de su vida hasta que muera. Las noches son muy duras, él tiene unas pesadillas tremendas cada una vez por semana, más o menos, y el daño va a seguir. Sigue. El daño para Rami, para la mamá, para mí, para los amigos, para la sociedad que está viendo que este fallo, ¿no? Todos me dicen, es injusto, ¿cómo pueden ser estos jueces? Y yo me quedo sin palabras porque la verdad que no depende de mí. Igualmente vamos con todas las fuerzas, no puedo mirar a los ojos a mi hijo y quedarme quieto, ¿no? Y decirle no. Hasta acá llegué, ¿no? Voy a seguir peleando con todas las fuerzas. Creemos que tenemos que, aparte, poner el precedente este para algún futuro caso, porque no puedo dejar las cosas así. No. Y mi abogado está confiado de que va a ser peleado, pero que vamos a hacer algo positivo. En relación al Estado, bueno, el Estado tiene varias patas, ¿no? Está el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, bueno, y todo esto confluye en que se termine resolviendo esto y que determinadas políticas públicas en relación a los casos concretos se vayan llevando adelante. ¿Vos qué pensás del Estado en todas estas vertientes, ¿no? Desde lo judicial, el Poder Ejecutivo, digo, en relación a la asistencia que pudo haber tenido, y bueno, y el acompañamiento que se pudo haber hecho, realizado en relación a una política social que contenga a las víctimas de estos casos. ¿Vos cómo lo evaluás eso? Sí, mirá, yo, el judicial ya se lo vio, ¿no? Vio cómo actuó. Es que todos dicen lamentable, la verdad que es lamentable lo que pasó, siendo culpable 7 años. El problema también es el legislativo, que hay tres proyectos de ley fuertes para las penas estas de a nivel sexual a menores, y están todos dormidos, están todos en sus campañas, nadie le interesa nada, los pibes siguen siendo abusados, porque a mí me llegan un montón de casos ahora, porque el caso es mediático y se están contactando conmigo. Y después la otra parte del Estado, que la verdad, yo te digo, tengo una prepaga que se hizo cargo del daño de Rami y ha pagado las sesiones, que fueron 90.000 pesos a la terapeuta en todo este tiempo, y sigue aumentando esto. Y yo te digo la verdad, para otros nenes esto no hay, el Estado no está presente. La verdad que estamos llenos de organizaciones, de instituciones que son del Estado, y están todos tomando café en la oficina, porque yo fui a golpear y vi que están llenos de papeles, de escribiendo, y no salen a la calle a encontrarse con el problema, ¿no? La verdad que es lamentable, hay que hacer mucho más sobre estas cosas. Yo no quiero echar culpas a nadie, simplemente, viste, el llamado de atención y que esto se corte, porque la verdad que una niñez abusada es una niñez sin derecho. No se puede más esto. Las relaciones que vos fuiste tendiendo en relación a esta visibilización que tuvo, sí, el caso, y bueno, y los contactos que has hecho con otras organizaciones, ¿cómo lo evaluás? ¿Qué es lo que vos has podido sacar en concreto y para futuro en relación a estos lazos de solidaridad? Claro, mirá, yo estoy trabajando con una ONG que fue la que me empoderó a mí principalmente para que yo pueda salir a la calle a pelear esto, no enfrentar cámaras, jueces. La verdad que trabajan súper bien, se llama ONG Mamá en Línea, y trabajan sobre los delitos sexuales de internet. Ellos trabajan más con el grooming. Uh-huh. Pero la verdad, las otras, yo fui a todas, y la verdad que están todas tomando café, es una locura. Yo digo, vamos a salir a la calle a prevenir. Y sí, siempre hay una traba, que esto, que no se animan. Esto es un problema muy grande que está abrazado del poder político, y si no lo frenamos entre todos, esto no va a parar y va a seguir aumentando. Estamos viviendo ahora el tema de tantos chicos, esta nena que ha muerto hoy, le dispararon en un robo a una nena de 3 años. Y pues, es una locura lo que está pasando. Y no solamente eso, sino con más abusos de todo tipo, ¿no? Físico, psíquico. ¿Qué va a quedar para nuestro país si ellos son el futuro? Si no los no cuidamos hoy el presente de ellos, ¿no? Uh-huh. Y si las organizaciones no se hacen cargo. Está bien, está el Estado, pero las organizaciones también, para eso están, ¿no? Si fueron creadas. Bueno, Diego, muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo, por la entrevista y bueno, por compartir con nosotros y con los oyentes esta historia de lucha, de resistencia y de tanto dolor. Sí, estamos con toda la fuerza, mirá, y les agradezco el espacio, ¿no? El visibilizar. Y que la verdad, todos los papás, mamás, empecemos a cuidar los hijos de todos, ¿eh? Cuidar significa comprometerse para detener el abuso sexual infantil. Así que agradecidos. Muy bien, gracias Diego, gracias. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasó Diego, padre de Rami, a quien, bueno, hemos podido contactar también porque, bueno, él se ha solidarizado con otras causas en las cuales se han visto vulnerados los derechos de los niños y como ha sucedido aquí en Moreno, en una escuela aquí en Moreno, y Diego se hizo presente justamente para solidarizarse y bueno, y afianzar vínculos de solidaridad, porque como bien él decía, considera que entre todos y cuidar a los chicos de todos es la manera y la idea estratégica para poder hacer frente a esta grave problemática que vulnera día a día los derechos, pero también la salud y la vida de nuestros chicos, de nuestros niños. Se pedirá, se irá a los estrados judiciales, a casación, para pedir una revisión del caso, tendiente a aumentar la condena y de otro tipo de penalidades que tengan que ver con la inhabilitación, ¿no? Porque en 5 años esta persona podría tranquilamente estar nuevamente ejerciendo como kinesiólogo en las mismas condiciones en las cuales violó a este niño de 3 años. De niño de 3 años, Rami, que, bueno, sufriera estas torturas por parte de esta persona, que recordemos su nombre, Pablo Rubén Torres. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Misiones. Denunciamos violenta represión por parte del gobierno provincial. En el marco del paro convocado por el Movimiento Pedagógico de Liberación, los docentes misioneros nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Educación llevaron adelante el corte de la Ruta 12 para expresar sus reclamos. En el marco del paro convocado por el MPL, los docentes misioneros nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Educación cortaron la Ruta 12 con los siguientes reclamos: reconstrucción estructural del salario, repudio a la persecución laboral, reintegro de descuentos por huelga, discusión de la ley de grilla de puntos índices que en la provincia se observa en el artículo 9. El operativo conjunto de policía e infantería desalojó la ruta tirando gas pimienta, golpeando violentamente a compañeros e intentando realizar detenciones. Luego de una asamblea docente se resolvió acampar en la localidad de Jardín América. Los compañeros de Posadas harán mañana una asamblea en la Plaza 9 de Julio a las 17 horas. Esta nota es del 28 de julio, es decir, del día de hoy. Y esto es julio a las 17 horas, la Plaza 9 de Julio a las 17 horas, sería mañana, para discutir los pasos a seguir e informar a los colegas sobre la crítica situación, ya que el gobierno propone aumentos miserables que no mejoran las condiciones en que viven los trabajadores de la educación. Protestas de los docentes de la provincia de Misiones y represión por parte de la policía provincial e infantería en la ruta 12 que habían estos docentes cortado para hacer escuchar sus reclamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Espacio Publicitario. Soy Lucas Franco. Nos merecemos vivir en un Moreno con seguridad, salud, obra pública y dignidad para sus vecinos. Creo, hace tiempo que elegí. Quiero ser intendente para que juntos lo construyamos. Te invito a creer que es posible. Anímate a lo nuevo. Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, gobernador. Lucas Franco, intendente. Creo en Moreno. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograrlo. Estoy con vos.

por la policía, este hombre, Maximiliano Fabián Busico, abusador, violador de esta niña de 13 años. Escuchamos a La Falsé, que, bueno, Héctor La Falsé, que es el secretario de Seguridad de Municipalidad de Moreno, comentó el hecho y, bueno, dio detalles en relación a las actuaciones. Lo escuchamos a Héctor La Falsé. Bueno, nosotros estamos en conocimiento de que hubo una denuncia por parte de una mamá que a través de un llamado telefónico de un masculino le plantea un encuentro. De ese encuentro surge que ella detecta en las fotos que le muestra a esta persona que bueno, la hija menor de 13 años estaría siendo abusada por parte de su pareja. O sea, de hecho, interviene la UFI número 2, juzgado de garantía 3, donde libran la detención de este masculino de 44 años, bueno, el cual está imputado de abuso sexual agravado. Así que, bueno, de ahí van a surgir las investigaciones que determine la parte judicial. Esto entonces, el origen es un llamado telefónico de alguien que se contacta con esta persona, que era la pareja de quien está imputado, un delito aberrante, y le muestra un video en el celular, ¿sería así? Así es la denuncia, hecha por la mamá, uh-huh. por esta mujer. Un llamado, que esta persona tendría contacto con el esposo a través de una cuenta de Facebook. Surge así, se encuentra en Merlo. Bueno, de ahí determina, obviamente reconoce ella que las fotos que esta persona tenía en su celular era que identificaba la casa de ella, reconociendo también a su pareja con su hija. Es decir, en las fotos está explícitamente marcado el delito, de su pregunta. Por lo que manifiesta, sí. Ahí, digamos, reconoce que es su casa, reconoce a esta persona teniendo sexo vaginal y oral. La denuncia fue radicada en la Fiscalía número 2, la UFI número 2, a cargo del doctor Leandro Ventricelli, quien solicitó, bueno, quien fue el que llevó adelante las acciones de detención contra Maximiliano Fabián Busico, presentadas en el juzgado de garantías número 3 a cargo de la doctora Celina Ardohain. Héctor La Falsé, hablando de esto, ¿no? De los pasos judiciales que se fueron dando en relación a esto, comentaba brevemente lo que se hizo y, bueno, y cómo él evalúa el accionar. Me parece que ahí tenemos que confiar en el accionar judicial, de cómo determinar, bueno, el tipo de implicancias y los alcances, no solo que tenga que ver con la parte de familiar, sino también obviamente de la víctima, ¿no? Uh-huh. Me parece que es importante todo el post psicológico que podamos abordar, y lo social. Es necesario, obviamente, que la justicia actúe con rapidez en esto, ¿no? Y en este caso, ¿se actuó con rapidez teniendo como elemento prueba material las fotografías? ¿Solamente eso permitió la detención urgente de este tipo? Sí. Esto fue el 22 y ya el 24 estaba detenido. Uh-huh. Me parece que es importante. Por eso hay que reconocer cuando la justicia trabaja bien. Uh-huh. Me imagino se le va a tomar declaración al masculino que llamó a esa mujer para mostrar la foto. Mira, quiero creer que sí. Uh-huh. Quiero creer que sí. Si bien obviamente no quería verse involucrado, pero me parece que obviamente la justicia lo va a llamar. La acción judicial ha sido llevada adelante con rapidez, según decía Héctor La Falsé. Esto está en un temprano periodo, todavía está intentando llevarse adelante la instrucción de la acusación. y sustanciar la causa para, bueno, luego dar nuevos pasos y en relación a esta causa judicial. Por ahora se han tomado estos pasos, hay que ver qué es lo que sucede, porque sabemos cómo actúa la justicia y en estos casos el acompañamiento del cual habla Héctor Lafalcé también en relación a el acompañamiento psicológico y social que debería hacerse a la víctima y a la familia de la víctima, a la madre que es la denunciante y a la niña que es quien sufriera este abuso, es absolutamente y totalmente necesario. No es opcional y en muchos casos el Estado considera las políticas sociales, aquellas instituciones encargadas de las políticas sociales, y consideran que es opcional, en el sentido de que si no se lo pide, si no hay un reclamo, desde ya que no hay respuesta. No es que se actúa de oficio o que hay un sistema de acompañamiento que funciona concreta y realmente, sino que, bueno, es total y absolutamente aleatorio. A veces funciona más o menos y en muchos casos ni siquiera hay ningún tipo de acompañamiento. Por lo general, esto es lo que resulta en los casos en los cuales por lo menos hemos tenido contacto nosotros. En este caso puntual, por ahora los pasos que se han dado son de tipo judicial. En este momento estaría detenido Maximiliano Fabián Busico, acusado de violar y de abusar a una niña de 13 años aquí en el partido de Moreno. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, ¿sabemos quién es el responsable? Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Adelantábamos más temprano, se está llevando adelante, bueno, un corte, se estaba llevando adelante un corte en el puente de la Noria por parte de trabajadores de la línea 60 y que fuera violentamente reprimida por la gendarmería. El puente de la Noria, alrededor de 200 trabajadores realizaban un corte mientras otro grupo cortaba cerca del puente en la salida de la empresa. En Panamericana y 197, mientras una columna realizaba un corte de la ruta, fue reprimida duramente por fuerzas de seguridad. Hay heridos con convulsiones. Uno de ellos es delegado del Suteba Tigre y tiene un corte en la cabeza de 4 centímetros. También hay dos choferes de la línea 60 detenidos. Se reportan también dos camarógrafos heridos de América y de Telefe. Ahora los trabajadores del corte de Puente de la Noria se dirigen al corte de Panamericana a brindar su apoyo y repudio a la represión. En definitiva, había dos cortes en la línea por parte de los trabajadores de la línea 60, uno en el Puente de la Noria, en Riachuelo y General Paz, Puente La Noria, y del otro extremo de del conurbano bonaerense, en zona norte, en la intersección de la Panamericana y 197, se estaba también realizando un corte en solidaridad, y bueno, recordemos que la línea 60 también pasa por ahí, Constitución Tigre, y tiene una serie de paradas, bueno, en Panamericana y 197, y ahí también se realizó un corte que fue salvajemente reprimido allí por la gendarmería. Hay fotos en las cuales se ve a los heridos y también se ve el imponente cantidad de efectivos de gendarmería dispuestos allí en el puente de la Panamericana y 197, disponiéndose a impedir que se cortara la arteria 197, que es donde estaban ubicados los trabajadores de la línea 60. El desalojo realizado por la gendarmería en autopista Panamericana fue ordenado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Están confirmados 5 detenidos que en estos momentos se encuentran en el puesto 4 que posee gendarmería en la localidad de Bulón, cercano al lugar de la violenta represión, a la vez que los heridos llegan a 20. Estaban intentando cortar en Panamericana, que circula por sobre la avenida 197, esto que comentaba previamente de la cantidad de efectivos que había sobre el puente de Panamericana, momentos en los cuales ya se había desalojado a los trabajadores de este lugar y estaban en la ruta 197 que pasa por debajo del acceso norte de la Panamericana. Represión en Panamericana, 5 detenidos y al menos 20 heridos. Recorte informativo. tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCAF y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Seguimos en Recorte Informativo. Hoy a la mañana, apenas empezaba el programa, estábamos comentando una serie de hechos. Bueno, uno de esos hechos tenía que ver con el nivel local, el distrito de Moreno. Finalmente la Subsecretaría de Niñez de Moreno restituyó a los niños a su lugar con sus padres. Estoy hablando de los niños de Norberto y Romina Albo, que fueron restituidos luego de que la justicia lo ordenara. Está aquí conmigo Rubén y bueno, también nos acompaña Norberto Albo, que bueno, gracias por estar aquí para difundir lo que ha estado sucediendo en este último tiempo. Buen día, Rubén. Buen día. Primero me parece subrayar que la decisión la toma el Tribunal de Familia número 1 de Mercedes. La restitución establecida por el tribunal y lo que hizo el servicio local y también el servicio zonal fue sostener la separación o la desvinculación de los niños, tanto de Norberto y de Romina. Por lo tanto, la primera pregunta para hacer a Norberto es, ¿con qué palabra o frase podés explicar un año y cuatro meses de estar alejados de tus hijos, tanto vos y Romina? Y por lo menos de mi parte, tener la certeza que si están hoy juntos es porque ustedes nunca renunciaron a tener ese vínculo, ¿no? Hasta se lo decía ayer a mi compañero, y creo que es un hecho excepcional, ¿no? Y que tuvieron un acompañamiento también, pero nació de ustedes luchar. Al poco tiempo, al día siguiente de la decisión que toma Pacheco, ustedes van por los medios de comunicación denunciando esta atrocidad y Pacheco lanza un comunicado los tres días explicando o tratando de argumentar la medida. Pero en pocas palabras o en una palabra, en una frase, ¿cómo definís lo que viviste en un año y cuatro meses? Bueno, primero, no fue fácil, ¿no? En estos cuatro meses que estuvimos sin nuestros hijos. Y como bien decías vos, nació de nosotros, recurría a los medios, ¿no? Porque no teníamos otra opción que nos quedara, ¿no? En su momento se nos dijo que alguien, bueno, no, es como que nos había obligado, pero no es que alguien nos obligó, sino que la misma situación que nosotros estamos viviendo, ¿no? El no tener respuesta en ningún lado, no nos quedaba otra opción que ir a buscar, pedir ayuda de esta manera para poder recuperar a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, este año fue, en una palabra, así una frase, hablando sinceramente, fue un calvario. Fue un calvario estar sin nuestros hijos. No, si quisiera buscar una palabra como para, como bien decías vos, para definir, no le encuentro una palabra. Solamente es algo que no quisiera recordar, ¿no? Porque fue horrible pasar todo este tiempo sin nuestros hijos, sabiendo de la manera que se nos había sacado nuestros hijos, por las razones injustas que se nos había sacado nuestros hijos, cómo estaban nuestros hijos en los hogares. ¿Cómo estaban? No estaban cuidados. ¿Querés hablar de eso? ¿Podés hablar de eso? Sí, me encantaría hablar un poco de eso. Mis hijos no estaban bien. Mis hijos estaban siendo golpeados, maltratados. Al bebé, Mateo, que se lo llevaron cuando tenía casi dos meses, él fue golpeado en los hogares. Era maltratado mientras se lo bañaban. Esto lo estoy contando porque fue contado por mi nene más grande, que mientras se lo bañaba, se lo maltrataba. El nene mío a los 15 días me lo trajeron golpeado. Fue una situación horrible, fue una situación que no se la deseo a nadie, que nunca en mi vida quisiera volver a pasar por una situación así, porque es algo desesperante. ¿Eso te lo contaban los pibes? ¿Alguien del hogar te dio una explicación? No, los del hogar. ¿Habló contigo o con Romina? Solamente lo que nos decían los hogares que no, que ellos estaban bien, que no estaban lastimados, que estaban bien cuidados, que tenían supervisión del juzgado número uno de familia de Mercedes, que estaba supervisado por el equipo local y zonal de Paso del Rey, pero no, ellos en todo tiempo negaban que se les pegaban. Son dos hogares de Moreno, hay que aclarar, ¿no? Sí, el hogar Cian, que está cerca de la Junta, en la calle Flenin, y el hogar Los Horneros, de que está por la calle Argentina, acá en La Reja, donde mis hijas también padecían maltratos también. Bueno, hagamos esta aclaración, Norberto, que son 5 niños, 3 varones en un hogar y las 2 nenas en otro hogar. Es decir, sí, hasta en eso se da una desvinculación. Exactamente, hasta en eso es como se da una desvinculación, como bien vos lo decís. Y ya te digo, fue horrible esa situación. Cada vez que íbamos a ver a nuestros hijos se nos agarraban de la ropa y pedían por favor que los saquemos de ese lugar porque estaban siendo maltratados. Y lo único que se nos decía que no, que los chicos a veces cuando son desvinculados de sus padres pueden llegar a mentir para irse, pero hoy en día yo tengo a mi hijo Jesús más grande, que lo tengo que operar del oído por un golpe que le dieron en el hogar. Y yo creo que en este país, y si hay justicia, creo que no la hay justicia. Porque yo creo que con ningún derecho se le saca a un padre y una madre los hijos de la manera que se nos sacaron. Y hoy me devuelven un hijo golpeado psicológicamente. Veo un patrullero y se desesperan los chicos en la calle. A mi hijo lo tengo que operar del oído derecho por un golpe que le dieron en el hogar. Mi hija María tiene una secuela en la cervical. No se sabe si fue, no recuerda a mi hija si fue la señora del hogar o un chico que le golpeó. Entonces, yo no encuentro explicación para esto. La verdad que no sé qué hacer. ¿Alguien del servicio local o servicio zonal o del tribunal de familia mostró respeto por vos y de Romina? ¿Algo humanitario? Es decir, el primero que habla, tengo un comunicado, es Pacheco. En 4 días después de que le saquen a los chicos, a ustedes, que fue el 14 de marzo del año 2014, ¿no? Porque los chicos son sacados del hogar el 10 de marzo de 2014. ¿Alguien que vos pueda decir, bueno, esta persona sí entendió que nosotros somos los padres, que había una injusticia, que había un atropello? Nadie. No, en realidad, sinceramente, no tuvimos ese acompañamiento al servicio local, ni del servicio zonal, ni de Román Pacheco. Siempre eran las mismas respuestas, que los chicos también, que a ellos les parecía que así estaban las cosas y que para ellos estaba bien lo que habían hecho con los chicos. En ningún momento se nos entendió como padre, en ningún momento se dieron cuenta que nosotros estábamos reclamando algo justo y que lo que ellos habían hecho no era justo lo que habían hecho con nosotros. Y no, en ningún momento tuvimos acompañamiento de ningún asistente, de nada, no tuvimos, todo este tiempo no tuvimos acompañamiento en cuanto a lo local y servicio zonal. No tuvimos, siempre lo mismo de siempre, que los chicos inventaban, que fue algo bastante, bastante horrible. Que solo uno que lo vivió sabe lo que pasa por la cabeza de uno. Y bueno, no va a costar, ¿no? Si bien ahora recuperamos nuestros hijos, va a costar un poco salir adelante de todo esto, ¿no? Porque a uno le queda como ese temor de si alguna vez puede llegar a volver a pasar. Mis hijos mismos también, por las noches muchas veces no duermen porque están asustados, no quieren que apaguen la luz porque se los golpeaba con la luz apagada. Es una cosa horrible la que le pasó a mis hijos y yo como padre no quiero que le suceda a otra familia con esta gente, que no sé si llamarle gente, sino personaje siniestro, porque son siniestros lo que hicieron con mis hijos. Y me causa mucho dolor. Yo sé que recuperé a mis hijos de vuelta, pero mucho dolor me causa también saber que quedaron muchas criaturas ahí con estos personajes siniestros, estas personas que no tienen compasión de nada. Ellos no tienen compasión ni de sus propias vidas. y es algo que no le vamos a encontrar la explicación nunca. Solamente lo único que yo veo, personas siniestras, que no tienen compasión de las criaturas. Porque si la tuvieran, yo creo que no hubiesen hecho todas las cosas que hicieron. La medida de abrigo, entre comillas, que tomó la secretaría, la subsecretaría de Niñez con el servicio local, tenía una fundamentación, ¿no? Que tenía que ver con que la vulneración de derechos de los niños se estaba perpetrando. Bueno, ¿llevaron a cabo algún tipo de acción para restituir esto, para cambiar la situación de vida que ustedes tenían, como para que, según ellos, ¿no?, los derechos que se estaban vulnerando se dejaran de vulnerar? ¿Hicieron algo con ustedes? ¿Trabajaron con ustedes en mancomunadamente como para esa restitución? No, en ningún momento se trabajó así, de esa manera. En ningún momento nos daban un, como bien decías vos, algo fundamental como para decir, bueno, se le saca a los chicos por esto. En ningún momento, siempre te cambiaban las cosas. Hablabas con una persona y te decía una cosa, hablabas con otro asistente y te decía otra cosa, o te mandaban al juzgado, ibas al juzgado y te mandaban al local, ibas al local, te mandaban al zonal, ibas al zonal, te mandaban al juzgado, y en ningún momento se trabajó con nosotros mancomunadamente. Nosotros siempre le pedimos explicación de por qué habían hecho lo que habían hecho, y ellos nos decían que la decisión era judicial y que ellos nomás lo que podían hacer es armar un tipo de vinculación en cuanto a visita con los chicos, pero en ningún momento recibimos ningún tipo de apoyo, digamos, y ninguna respuesta concreta, digamos, para que nosotros tengamos una claridad de por qué pasó esto. Pero en ningún momento, como bien decía vos, tuvimos algo concreto, ¿no? Siempre todo en el aire, era todo palabrerías. ¿Y cuánto tiempo estuviste sin ver a los chicos? Nosotros estuvimos la primera vez algo de 4 meses, más o menos, sin ver a los chicos. Sin verlos, más o menos. Uh-huh. 4 meses, sin saber dónde estaban ellos, en los hogares. Y después, que fue en mayo, yo me acuerdo que en mayo ustedes pueden tener el primer contacto. El primer contacto. En el servicio local. En el servicio local. En el servicio local. Sí, lo tuvimos en mayo, que ahí fue donde al nene lo traen golpeado. Uh-huh. Y yo la llamo rápidamente a la abogada, por llamarle así, pero creo que le queda muy grande el título, a esta señora Romina Ríos, que trabaja acá en el servicio local de la calle Saavedra, la calle Rivadavia. Le pido por favor que haga algo, porque la criatura estaba golpeada, tenía el labio todo lastimado de una cachetada que le había dado la señora, supuesta señora que tiene que estar cuidando por las criaturas que están ahí. El nene mío, por favor, me pedía que haga algo. Entonces yo a esta señora le digo, le pido ayuda, que por favor me saque la criatura ahí, que me lo están golpeando. Y la respuesta de ella fue, mirá, yo no puedo hacer nada. Y si te pones violento, llamo a la policía. Entonces, yo en ese momento yo no sabía qué hacer. Le pedía, por favor, que haga algo con mis hijos. No tuvimos respuesta. Mi hijo se lo volvieron a llevar al mismo lugar. Y hoy en día, no solo que me lo trajeron como la primera vez, sino que me lo trajeron como contaba recién. Lo tengo que someter a una operación por un golpe que le dieron en el hogar. ¿Tiene asistencia psicológica? Porque ustedes recuperaron a los 5 niños la semana pasada. Sí. El viernes, bueno, no, el último día de la feria judicial. Sí, sí, el último día de la feria judicial. ¿Y quién los ayuda? Es decir, psicológicamente a ustedes, a vos, a Romina, a los pibes. Y en realidad nadie. Nadie. Psicológicamente, en cuanto te referís al servicio local, una asistencia de que puedan los niños expresarse en un ambiente que los contenga, ustedes mismos, por todo lo que pasaron, nadie. Es decir, desde el Estado Municipal, nadie. No, del Estado Municipal, nadie. Y en cuanto al juzgado, la única respuesta que tuvimos, que fue cuando fuimos con el doctor Lozano al juzgado, a Defensoría, que nos recibió el doctor Sisto Piccolomini, que fue el que nos hizo firmar la restitución. La única respuesta que tuvimos y la contestación de él fue esta: espero que esto les haya servido de escarmiento. Es lo único que tuvimos cuando nos restituyeron a nuestro chico. ¿Quién dijo eso? El doctor Sisto Piccolomini, del juzgado número 1 de familia, que está a cargo de la doctora Sánchez Mercedes, nos dice: espero que esto les haya servido de escarmiento y de una experiencia. Es lo único que tuvimos, y acompañamiento psicológico no tuvimos. Yo sinceramente tenía ganas de decirle otra cosa, no de callarme la boca, sino de decirle sinceramente hablando así, pedazos de porquería, si vos sos padre, ¿cómo me vas a venir a decir que esto les haya servido de experiencia? Yo el daño psicológico que se le causó a mis hijos, ¿cómo se lo saco? Uh-huh. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Bueno, hijo, esto es una experiencia. Yo no le puedo decir a mis hijos eso. Yo no sé qué decirle a mis hijos. ¿Cómo? ¿Y hoy están viviendo en dónde, Norberto? Hoy estamos viviendo en Rififí. Estamos alquilando una casita momentáneamente hasta que, bueno, hasta que pueda salir algo ya fijo para nuestros hijos, para nosotros. Y bueno, estamos bien, estamos contentos porque estamos con ellos, pero como te decía recién, es muy difícil llevar la situación porque nosotros nos damos cuenta que no son los hijos que se llevaron. Ellos me trajeron otros chicos, dañados, lastimados. Yo creo que va a ser muy difícil y no va a ser fácil seguir llevando adelante todas estas cosas, ¿no? En cuanto a mis hijos, en lo psicológico, ¿no? Los otros días, mi señora Romina salió con los chicos 20 minutos a 13 cuadras con los chicos, y los chicos ven un patrullero y les agarró un ataque de nervio en la calle. Yo creo que no va a ser fácil llevar adelante todo esto, y yo, sinceramente, yo tengo mucha bronca con esta gente. Tengo mucha bronca, tengo mucha impotencia, y yo quisiera que se haga justicia, que se haga algo con esta gente para que no vuelva a pasar. ¿Por qué te hicieron esto? ¿O por qué les hicieron esto? ¿Qué idea tenés vos? La idea que yo tengo, ¿sí? Yo no me la puedo responder a mí mismo porque no le encuentro la respuesta de por qué nos hicieron esto con nosotros. Porque nosotros hemos visto casos de padres que abusaban de sus hijos, de madres que maltrataban a sus hijos y que eran un caos en los hogares, y le restituían los hijos a los 15, 20 días. A nosotros se nos tuvo que someter a pruebas psicológicas, donde los psicólogos mismos del juzgado nos decían, estaban creo que más o menos algo de 10, 15 minutos porque no encontraban nada, digamos, psicológico que afecte, digamos, en cuanto a la restitución de los chicos. Uh-huh. Entonces, es decir, hicieron prueba ustedes, a vos y a Romina. Sí, en el juzgado. Test psicológico le hicieron en el juzgado. Exactamente, y son pruebas que te hacen. Y bueno, los mismos psicólogos del juzgado nos decían que ellos no veían nada, digamos, psicológicamente como para que no se nos restituya a los chicos. Entonces esta psicóloga lo que decía es tratar de hacer un buen informe para que los chicos estén rápido con nosotros, porque no veía, digamos, padres incapaces o incapacitados de poder tener 5 criaturas a cargo. Entonces, cuando nosotros salíamos con esa respuesta, menos entendíamos todavía, porque el servicio local insistía en que teníamos que ser sometidos a pruebas psicológicas y pruebas psicológicas. Cuando nosotros se nos registra en el libro de asistencia psicológica en el servicio judicial de Mercedes, y nos dicen que ellos no ven razón, digamos, de perder el tiempo con familias así, que ellos están para hacer una asistencia psicológica a personas que están realmente graves y que necesitan ayuda. Entonces nosotros, cuando escuchábamos esa respuesta, menos teníamos y más impotencia nos agarraba a nosotros. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros no entendemos por qué hicieron lo que hicieron. ¿Tienen trabajo? Yo estoy trabajando actualmente en la calle, con la venta de acolchados, sábanas, todas esas cosas. Bueno, por un problema de salud que yo tengo en mi columna vertebral, y no puedo trabajar en blanco, o sea, no me toman en ningún lado. Y el único sostén que tengo es eso, digamos, es venta de acolchados, sábanas. ¿Y la asignación? Y la asignación universal por hijo. Y bueno, con eso tratamos de mantenernos, de bueno, que los chicos no les falte nada, que tengan las cositas que ellos necesitan. Temen, un poco estabas contando cómo los niños están con miedo. ¿Ustedes temen que esto vuelva a suceder, que haya una nueva ofensiva por parte de la Subsecretaría de Niñez o el Servicio Zonal, en base, ¿no?, a esos fundamentos que son desconocidos para ustedes y para todos, digo, porque nunca los han hecho de ningún modo públicos, que hagan algún tipo de acción nuevamente? Y sinceramente, hablando así, humanamente, sí, nosotros tenemos ese temor. Porque, por ejemplo, ahora en el mes de octubre tenemos una visita del juzgado de Mercedes, de las asistentes sociales, donde van a venir a hacer un ambiental. Y nosotros, nuestro miedo es con qué van a salir ahora, porque si ya nos hicieron una vez, sí, nos quedó ese temor. Nos quedó ese temor en cuanto que pueda llegar a pasar en algún momento. Con eso vivimos siempre nosotros, con ese miedo de que se los vuelvan a llevar, de que vuelvan a hacer cosas que no tendrían que haber hecho nunca. Con ese temor, sí, nosotros tenemos ese miedo todavía, ¿no? Es como que estamos, como les decía recién, estamos tranquilos de que nuestros hijos ya están con nosotros de vuelta y que no se los van a volver a llevar nunca más. Pero por otro lado tenemos ese temor con qué van a salir. Por eso es que yo decía recién que se haga algo con esta gente para que no vuelva a pasar. Porque hoy lo hicieron conmigo, lo hicieron con muchas familias. Y el día de mañana lo van a hacer con otra familia y puede ser peor. Entonces yo le pido a la, hablando por medio de este medio de comunicación, que por favor la gente que realmente necesita, que está mucho más arriba del municipio y de toda esta gente, que por favor hagan algo porque ellos lo único que se encargan es de destruir familias, de destruir chicos, de destruir familias enteras sin importarle la gravedad que esto puede llegar a provocar en la vida de una criatura, en la vida de los padres. Entonces yo lo que pido, por favor, pero por favor, que se haga algo y que esto no se vuelva a repetir nunca más, que esto no se vuelva a vivir. La última pregunta, ¿el asesor de incapaces qué hizo? El asesor de incapaces, el doctor Martinelli, fue el que avaló que los chicos sean reintegrados a nosotros, lo cual nos pareció medio contradictorio que lo avale a lo último y no se haya dado cuenta en el momento que recibe, digamos, un informe del servicio zonal o local. Digamos, yo eso lo noté medio como que hay algo que no voy a entender nunca, porque si es un asesor de incapaces que tiene experiencia en todas estas cosas, digamos, ¿cómo puede notar que a lo último, después de todo este proceso, los chicos están en condición de volver y no antes? Entonces uh-huh. Eso es algo que no voy a entender nunca. ¿Vos creés que están de nuevo con sus hijos porque intervino un diputado y un abogado como Pablo Lozano y empezaron a presionar y entonces la causa se movió? Yo, en realidad, lo que veo, es como bien decís vos, que si no hubiese aparecido el diputado Ricardo Vago y el doctor Lozano, yo creo que a mis hijos no los recuperaba nunca, pero nunca más en la vida. Este varón, el Ricardo Vago, nos dio una mano, pero no una mano, como quien dice, grande, una mano enorme, porque si mis hijos hoy están con nosotros, es gracias a ellos, gracias a ustedes también que nos han acompañado, gracias a Lisandro Bonarriola, que nos hizo las notas, ustedes nos ayudaron un poco, por eso es que llegó a vida del diputado Ricardo Vago. Entonces yo creo que si todo esto no se hubiese trabajado así en conjunto, mis hijos hoy no estarían con nosotros. Ellos fueron los que acompañaron, los que se preocuparon, los que estuvieron en todo momento con nosotros. Y el diputado Ricardo Vago ayudó mucho, ayudó de una manera, en cuanto a lo judicial, muchísimo. No solamente en lo judicial, sino que también nos ayudó con las camas para nuestros hijos, nos ayudaba con el alquiler, nos ayudaba con subsidios, se ha portado de una manera que yo, por ejemplo, con Romina siempre hablamos que no tenemos palabras como agradecerle a él, al doctor Lozano, que muchas veces él dispuso su auto para llevarnos al juzgado, Mariana López, Carlos, la verdad que sí, yo creo que no nosotros somos creyentes en Dios, que si Dios no hubiese puesto a toda esta gente en nuestro camino, a mis hijos no los recuperaba más. Uh-huh. No los recuperaba más. Gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias Norberto Albo. Y bueno, vamos a estar desde ya atentos a cualquier novedad que aparezca en relación a esto que vos decías, ¿no? La intencionalidad de que se lleven adelante pasos que haga que esto no vuelva a suceder, por lo menos en el caso de ustedes, ¿no? Que por lo menos sabemos que la estructura de las políticas sociales son muy complejas y que desde ya son estructuralmente ineficientes, pero por lo menos que en el caso de ustedes no haya una nueva ofensiva, ¿no? Por parte de la justicia, por parte de las políticas sociales, de vulnerar nuevamente los derechos de sus chicos. Gracias, Norberto Albo, por tu presencia aquí. Gracias a ustedes. Bueno, déjame tan solo decir esto, que al consultarle sobre la intervención del diputado, es que el derecho no puede estar sujeto a la intervención de un diputado. Es decir, el interés superior de un niño, de 5 niños, no puede estar vinculado a que un diputado intervenga o no. Sí, porque para eso está la ley. La capacidad de intervención de un diputado está limitado a esto, ¿no? A la intervención en un caso. Sí, desde ya, por supuesto, es un caso que lo que está expresando la historia de los 5 niños, de Romina y Norberto, es que la ley ha sido violentada por aquellos que deben cumplir con la ley. Ayer la consulta para el doctor Lozano es, ¿qué se hace con los responsables de esto? O sea, ¿qué se hace con Pacheco? ¿Qué se hace con la doctora Analia Sánchez? ¿Qué se hace con las sociales que intervinieron? Porque la ley a la que hacía referencia el doctor Lozano, es la ley tantas veces promocionada y nosotros le hemos leído, le hemos dado vuelta, hemos buscado las modificaciones, que es la de 13.298. Ahora, ese artículo 35 que habla de las medidas de abrigo excepcionales, establece un plazo. El plazo son 3 días, no 180 días. Pero acá no solamente fueron 180 días que se tomó el tribunal, sino 1 año y 4 meses. Es decir, en ese 1 año y 4 meses, si el servicio local y zonal o el tribunal consideraba que uno de los niños podía ser cedido en adopción, ¿qué pasaba? ¿Quién se hacía responsable de esto? Nadie. Es decir, acá se cambió el paradigma del patronato, el patronato en el sentido de que un juez decidía por los niños, se pasó a un campo más social y el resultado es este. El resultado es que nadie es responsable. Antes vos podías putear a un juez o a una jueza. ¿Hoy a quién? A Pacheco hay que putearlo, que fue el primero que toma la medida y además el que trata de argumentar en un comunicado qué había hecho y cuestionando la mediatización del caso. Ahora, Pacheco sigue siendo el licenciado a cargo del servicio local y seguirá actuando con otras familias igual a este caso, o peor, quién sabe. Los concejales, ahora que están en campaña, ¿van a los hogares donde están los chicos? ¿Han recorrido los hogares? Porque tienen toda la facultad para hacerlo, tienen todo el derecho para hacerlo. ¿Lo hacen o no? No es que hay que defender a los chicos, que es el interés superior y son los privilegiados, ¿lo hacen o no lo hacen? El control de los hogares se ha visto es manifiestamente ineficiente, inadecuado, justamente que solidifica este tipo de impunidades, ¿no? Porque tiene que ver con un negocio. En definitiva, las ONG son la tercerización del trabajo que debiera hacer el Estado. Se está poniendo en manos privadas, y ya lo hemos hablado, que la tercerización de los servicios sociales es algo que ha venido hace ya años y se sigue profundizando hoy en día, ¿no? La proliferación de ONGs encargadas justamente de llevar adelante el trabajo que debería tener el Estado y que el Estado debería hacerse responsable, quiero decir, con funcionarios que deberían responder ante la ley. Bueno, ni siquiera eso se cumple, quiero decir, que el Estado lleve adelante la tarea que supuestamente es indelegable, que tiene que ver con la garantía de los derechos de los niños, sino que además cuando se cometen este tipo de delitos, porque son delitos, es decir, se incumple la ley, cuando se incumple la ley se comete un delito, o sea, cuando hay, se dice 3 días, es ilegal. Y se lleva adelante durante 1 año y medio una medida que solo debía tener una autorización de judicial durante 3 días, se está cometiendo un hecho ilegal. Bueno, se viola la ley y no hay nadie que vaya preso, no hay nadie que sea imputado, no hay nadie que pierda su matrícula, que pierda su capacidad de ejercer, no ya de cumplir cargos públicos. No solo continúan con los cargos que tienen hace años, hace décadas, sino que además no tienen siquiera un apercibimiento, un llamado de atención, porque ese fallo tranquilamente podría haber tenido algún tipo de consideración en respecto a eso. No lo tuvo. Es simplemente, sucintamente, la restitución. Sí, nosotros los invitamos a que lean esa ley, a que lean ese artículo 35, ¿no? Que es la medida de abrigo, las medidas de abrigo. Está redactado de tal manera que se señala allí que no se puede perder de vista la vinculación de los padres con los niños. Está escrito así. Y Norberto estuvo 4 meses, él y Romina, para poder volver a ver a sus hijos, estar en contacto con ellos, porque el capricho y la perversión del servicio local y zonal decidieron que no podían estar nunca más con sus hijos. A ver que se entienda, cada uno de los argumentos que está publicado en un comunicado, entran a Zalambra, pongan Román Pacheco y va a aparecer el comunicado, cada uno de los argumentos no pudo ser sostenido con carga de prueba. ¿Y entonces dónde lo sacaron? Que alguien le dijo que discutía Romina con Norberto. Y eso determinó sacar a los chicos durante 1 año y 4 meses. Bueno, si es así, nos preguntamos, ¿qué hace todos los días el servicio local? ¿Cuántas familias puede destruir el servicio local en nombre del interés superior de los niños? Vuelvo a decir, los que hacen política, los que dicen que están caminando, ¿se preocupan por tamaño problema? ¿O es intocable Pacheco? ¿O no se puede hablar del trabajo social en Moreno? ¿Eh? Que tienen la etiqueta de trabajadores sociales y por lo tanto debemos pensar que son muy buenos trabajadores sociales, entonces hacen lo mejor por los niños. Dejémonos de hinchar las pelotas. Acá lo que pasó es sumamente grave. Pacheco tendría que ir a juicio. Y no lo puede hacer Norberto. Alguien tiene que tomar esto y decir, bueno, vamos a indagar cómo fue todo el proceso del servicio local y zonal. Ambos. Y si violaron sistemáticamente la ley, esto es, violaron los derechos de los niños, tienen que ir a un juicio. No solamente la matrícula, tienen que ir a un juicio. Porque a vos te pueden hacer un juicio, a mí me pueden hacer un juicio, a él también. ¿Y ellos qué son? ¿Diferentes? ¿Privilegiados? Bueno, yo no quiero vivir en una sociedad de privilegios. La verdad no me interesa. Y el primer responsable es Pacheco. Y el segundo es juez, que sigue bancándolo Pacheco. Yo no escuché en ningún momento a alguien que observara qué está haciendo el servicio local. Lo que pasó con la niña en Cuartel Quinto y después lo que pasó con la familia Albo. ¿Alguien más habló? ¿O se tutela lo de Pacheco a través de un video donde hace uso de la memoria, Pacheco? Y con eso ya está. Explicándole a los chicos de la universidad o a algunos pibes qué fue la lucha de los 70. Bueno, esa perversión no solamente es insoportable, sino que tiene que tener un límite y tiene que tener un fin. Por lo menos es lo que nosotros tenemos que intentar hacer mínimamente, mínimamente. Porque este tipo sigue destruyendo familias. Y es el licenciado Pacheco. Intocable. Seguimos en Recorte Informativo. Recorte Informativo. En frecuencia comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio Publicitario. El 9 de agosto, Moreno elige. En el Frente para la Victoria que conduce Cristina Kirchner, hay internas y vos elegís. Entre el mismo de los últimos 20 años o Walter Festa, el futuro que se viene. Acordate, el futuro lo elegís vos. Walter Festa, intendente. Daniel Scioli, presidente. Lista 4, Celeste y Blanca K. Néstor Kirchner. Se viene el día en tu corazón. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira, presidente. Pitrola, gobernador. Que trabaja, le hacen costar. En Moreno,

desde hace, a partir de la dictadura y a partir de lo que ocurría con todas las personas que eran aprisionadas, torturadas, estaba, de algún modo se llegó a esta conclusión. Se denominó crueldad, la crueldad, y el tercero en apelación que faltaba, ¿no? Por lo cual quedaba como una encerrona trágica, porque estaba un torturador y la víctima, y no había nadie que interviniera. Qué paradojas, ¿no? Porque me puse a pensar y a llevarlo como en términos, digamos, más prácticos para ser entendido. Cuando dos personas, dos boxeadores están boxeando, lo están haciendo, y a lo mejor, si no hubiese un tercero en apelación, que en este caso sería el árbitro, uno seguiría golpeando al otro, y así sucesivamente. Pero se supone que si hace las cosas bien, interviene y suspende la pelea, así hubiesen dejado de acontecer varias muertes y demás, ¿no? Ahora acá, en lo que nos está pasando, es realmente horroroso. El Estado, que es quien nos debe cuidar, que nos debe proteger, es el que nos provoca la encerrona trágica. Yo admiro muchísimo, en el caso de esta mañana de Diego, con su hijo Rami, que de algún modo el tercero en apelación en ese momento es la ONG que le tiende una mano, y el tercero de apelación es esta radio FM Moreno, que es nuestra radio comunitaria, porque da lugar y escucha lo que realmente es la injusticia por la que están padeciendo muchos de nuestros vecinos. Entonces se me ocurre lo siguiente, no podemos esperar mucho del poder, porque el poder trae más poder. Y entonces, como yo los escucho ahora en la propaganda, todos los que ofrecen tantas cosas, digo, pareciera que recién aparecen en la zona, que no han vivido acá en Moreno. Uno de los temas, por ejemplo, la inseguridad. Inseguridad habla siempre que sobre los robos. El ladrón, el pequeño ladrón, que ataca, que mata, que golpea, el abuso en las calles, bueno. Pero la inseguridad, ¿cuál es el que nos debería, de alguna manera, dar seguridad? Porque en las calles se producen muchísimas cuestiones. Cerca de acá de donde vivimos está la Avenida Argentinidad y Padre Fay. Allí hemos sido, digamos, como testigos de situaciones, cuando pasa alguien, muy rápidamente se baja de un coche o de otra moto, le arrebata la moto a uno que está yendo, y se va, o le sacan la cartera, y se va, y nos quedamos estupefactos. Y por ahí un vecino dice, uy, le robó la moto, y no podemos hacer ni decir nada, porque no hay, digamos, quien se ocupe, no hay iluminación, no hay absolutamente nada. Yo, con respecto a esta cuestión del Estado, y escuchando a, creo que Romina, ¿no? No recuerdo el nombre. Los chicos que estuvieron recién, el chico que estuvo hablando. Norberto, el padre. Norberto, sí. Claro, ayer escuchaba, bueno, supuestamente había un conflicto entre los padres. En este caso, me pareció muy lógico lo que proponía Rubén, que era separar, digamos, al papá, en todo caso, si era el que tenía esta problemática de violencia, pero nunca separar a los chicos de la madre. Y acá diríamos que sufrieron doble crueldad los chicos. En primer lugar, porque los sacaron de la casa. En segundo lugar, porque los separaron entre hermanos. Mayor acto de crueldad que ese es imposible. Realmente es imposible pensarlo. Porque no hace falta tener tanto tiempo, porque si hubiesen hecho los estudios como correspondían, y si hubiese detectado si realmente eran unas cuestiones de tanta violencia como supuestamente había para que los chicos fuesen separados de ese lugar. Hilda, que era el lugar, digamos, de los padres, ¿no? Bueno, voy a lo mío. Hilda, gracias por tus reflexiones, que tiene que ver, bueno, con cómo vos de algún modo ves el territorio y analizás, bueno, lo que a través de este programa compartimos con el territorio. Y en relación a la iniciativa que vos estás sí. impulsando en este bueno. último tiempo, comentanos. Bueno, es un poco, si se quiere, tragicómico, porque la pregunta que se me fueron sucediendo es qué hacer y cómo hacer ante esta situación de encerrona trágica que tenemos, ¿no? Uh-huh. donde no hay un tercero de apelación, que sería el Estado. Lo que sufrimos en las calles, ya más o menos lo conocemos todos, están los medios como Facebook, que uno hace circular y se entera de que en tal barrio está la calle llena de tierra, de barro, de agua. Bueno, pero no solamente es eso, ¿no? Entonces se me ocurrió, y charlé con algunos vecinos, esta idea de que hiciéramos el primer concurso fotográfico sobre las calles de Moreno. Es decir, elegir las mejores, pero acá está la paradoja, peores calles. Las mejores, peores calles. Las mejores, peores calles. Entonces, le pareció con quienes compartí esta idea buena, o sea, una iniciativa como que ahí podríamos llegar a decir que también la radio FM Moreno, nosotros que miramos, tenemos otra mirada, y varios que tenemos otra mirada, vamos a ser los terceros de la apelación. Ajá. Entonces, realizar un concurso para elegir las tres mejores, peores calles. Para eso, como esto no es una cuestión personalista, sino que tenemos que ser varios, formar un colectivo o un equipo, hemos resuelto tener nuestra primera reunión el jueves 30, creo que es, a las 16 horas, ahí en la radio comunitaria, que es Irigoyen 77, está cerca del Ceballos y a media cuadra de las vías, ¿no? Aquí en Moreno. Sí, sí. Así que bueno, la convocatoria es eso, en la mayor medida que tenga, que puedan, que tengan ganas, porque no solamente, o sea, se puede intervenir o colaborar de distintas maneras, no es una cosa que me gustaría, deseo y deseamos que sea, que puedan participar, que podamos intervenir, que seamos los terceros en apelación. Y sí, para esto, bueno, si no quedaría encerrado también, después debería haber alguien de afuera que no tenga que ver con que mi calle es la peor y yo diga esta es la peor, sino que diga desde afuera alguien que sea observador, diga bueno, estas son las calles que consideramos las peores calles para ser premiadas. La idea sería, bueno, el jueves a las 16 horas, a las 4 de la tarde, este próximo jueves 30 de julio, para, si no entendí mal, como para conformar el jurado que decidiría el ganador. Sería la inversa. Lo que nos vamos a reunir, lo que vamos a hacer es ver la metodología de trabajo. Ajá. Conseguir, tirar ideas, porque cuando somos muchos, la cuestión no queda encerrada en uno solo. Y a partir de allí, bueno, qué barrios, algunos hemos charlado que van a ir y recorrer algunas calles por ahí. Porque, bueno, tomar las fotos se sabe que es fácil. Alguien tiene un celular. La problemática está como esto. El planteo sería hacer una muestra itinerante de todas estas fotos elegidas en cada barrio, digamos, y o muchas, esto dependerá de la decisión, y después ya determinar la fecha del certamen, hasta cuándo se van a recibir las fotos, y a posteriori sí elegir, digamos, un jurado que va a ser el que, digamos, como que está fuera de esta, como podríamos decir, de llevar adelante este proyecto, para que pueda ser más o menos, digamos, tenga una visión diferente. Sería entonces el jueves a las 4 de la tarde para poner los lineamientos de este proyecto y ver cómo llevarlo adelante. Entonces, exacto, está hecha la invitación. Gracias, Hilda, por participar en el programa, dando tu opinión y también, bueno, con la información en relación a esta iniciativa del concurso de la mejor, peor calle del distrito de Moreno. Bueno, Bernardo, yo muchísimas gracias y reitero, los esperamos, así muchos podemos. Si uno está solo, no puede. Muy bien, gracias, Hilda. Chau. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí pasó Hilda Ruiz, así que bueno, quedan todos invitados. Se va a realizar este jueves. FM Moreno siempre está abierta a las iniciativas que muchos de los militantes sociales y que intervienen en el territorio desean hacer, y la FM Moreno siempre está abierta para organizar estas reuniones cuando, bueno, se asiste a estas iniciativas. Bueno, el jueves a las 4 de la tarde, 30 de julio del 2015, este jueves a las 4 de la tarde, Irigoyen 77, para elegir y para organizar la elección de la mejor peor calle del distrito de Moreno. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Si no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. No, para mí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política, Mariano Hues, y la contesto un montón de veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hoy hablábamos momentos de la editorial y bueno, de momentos en los cuales compartíamos información en relación a la represión y a la persecución judicial que se realiza a los militantes. Bueno, aquí en el distrito de Moreno también hay hechos que tienen que ver con esta persecución judicial a los militantes sociales y se exige la absolución de Karina Leguizamón. Karina, compañera de militancia de varias iniciativas que en las cuales hemos participado, haber vuelto a denunciar el narcotráfico en Moreno Sur es el motivo real de esta baja del beneficio de probation. Estas eran declaraciones de Karina. Karina Leguizamón, que bueno, estuvo charlando con Fernando Ochoa del programa Nunca es Tarde, quien le realizara una entrevista en relación a este tema. Escuchamos a Karina, que da cuenta de la causa que se le sigue, una causa que es de 2012, que estaba abierta en 2012 y tiene ahora un nuevo hecho judicial que la convoca a declarar. Así que escuchamos qué es lo que dice Karina en relación a esto. Sí, la verdad que fue muy sorprendente, pero a la vez dije, no me tiene nada que sorprender, digamos, ¿no? Era esperado, pero bueno, estoy preparada y estamos preparados porque no estoy sola, pero bueno, estoy preparada para enfrentar cualquier tipo de apriete o persecución que tenga. Yo creo que hasta me puede costar la libertad porque ya se me dio de baja el beneficio cuando entregamos con las compañeras del patronato liberado todos los papeles para que se me cierre la causa, y ahí donde hace poco me comunican que el doctor Vallarino, actual concejal de Ituzaingó, me comunica que se me dio una baja en el beneficio, que me puede condenar a 3 o 5 años. Así que él se alarmó muchísimo y hizo que me alarme yo. Por eso llamé a los compañeros de la gremial que van a estar haciendo mi defensa, ¿no? Es decir, se reactivó la causa. Exactamente, se reactiva, pero ya sin beneficio, digamos. Me llevan a un juicio. El 6 de agosto tengo una audiencia, pero el 3 de agosto vamos a ir a ver la causa, a ver qué es lo que está pasando, por qué se me dio de baja el beneficio. Por eso estamos juntando todo tipo de adhesiones, amicus, difusión, videos, adhesiones de todo tipo, de todo el grupo, de todos los compañeros que me conocen, de que yo las tareas comunitarias las sigo haciendo. Nada, no sé qué es lo que más quiere el Poder Judicial de Mercedes, porque en todo momento estuve activando, lo sigo haciendo y lo hice antes y lo estoy haciendo ahora. Pero también el tema de patronato, he ido siempre. Ahí tengo mi amiga y que me estuvo guiando, me estuvo llamando, porque yo aparte tuve a mi hijo internado, muy grave.